escúcheme, yo tenía preparado acá un llamado a la solidaridad. A ver. Se solicita la presencia de editores de audio tipo RNMA positivos. Hagamos una cosa igual. Aprovechemos, tomémonos dos o tres minutos para grabar algunas voces. A ver, hagamos edición en vivo. ¿Hagamos edición en vivo? Hagamos edición en vivo. Ya está enredando las mañanas. Desarmando la madeja de la información. Muy buena. Ahí está. No, espera, porque me enredo con el enredando. Voces de aquí, voces de allá. La Red Nacional de Medios Alternativos, todas las mañanas con vos. Lo lindo de las palabras es que tienen más de un valor siempre, ¿no? Y uno puede jugar con eso. Bueno, allí están en Bahía Blanca, con la expectativa en la puerta del juzgado, en esta zona céntrica y vallada de Bahía Blanca, y este hombre, Vicente Gonzalo Massot, ya estará, suponemos, aunque sea un poco transpirando, ¿no?, frente a Álvaro Colefi, que es el juez que lo estará indagando en estos minutos. Bien, nosotros por acá nos vamos cerquita, nos vamos a Bernal. Estamos ya comunicados con Leopoldo. Buenos días, Leopoldo. Hola, buenos días. Bien, Leopoldo, allí ustedes están en una lucha también, poniendo el cuerpo a una lucha que viene de años, ¿no? Sí, es una lucha que viene de años por la sencilla razón de que las empresas planean sus acciones con muchos años de anticipación, y bueno, eso es una reacción de los vecinos, por suerte, que nosotros retomamos ahora este tema. No sé si querés te cuento. Sí. Como nosotros somos una asamblea que se Eso estaría bueno, porque nosotros hemos tenido algunas comunicaciones, pero digo, como para aclarar un poquito y saber un parte por lo menos de ese origen, cómo nace esa lucha de los vecinos allí y a partir de qué, estaría, sí, me parece muy interesante, como para que vaya quedando claro esto, ¿no? Bueno, mira, acá en Bernal lo que tenemos como accidente geográfico, por decirlo de alguna manera, triste accidente geográfico, que es el SEAMCE. Claro. El SEAMCE de dominio. El SEAMCE, para resumir, es el modelo de enterramiento de la basura que se crea con la llegada de la dictadura. Uh-huh. Los años de la dictadura se establece como digamos modelo paradigmático de tratamiento de la basura generada por las ciudades, que es la coordinadora ecológica del área metropolitana, y que es no más que tirar la basura en un gran pozo. Claro. Que tiene supuestamente ciertos parámetros de control, pero que no es más que tirar la basura en un pozo, lisa y llanamente. Y para el caso de nuestra zona, fue durante 30 años uno de los vertederos de basura más grandes de Latinoamérica, digamos. Claro. Hoy por hoy, esa situación se corrió de esta zona, merced de la lucha de los vecinos, y hoy por hoy está en León Suárez, por ejemplo, claro, que sigue siendo lo mismo. Claro, o sea, que no es que se deja de cometer todo esto, que además de un ecocidio es algo concreto que afecta a la salud de quienes rodean o que están cerca nomás de estos basurales, ¿no? Claro, sí, sí. No es que se deja de cometer, sino que se corre, como bien lo decís, ¿no? Claro, se corre el problema del lugar, se va mudando de lugar, según los municipios van permitiendo la entrada o van siendo connivientes con el negociado de la basura, ¿no? Convengamos que el negociado de la basura es sencillo porque el único costo es el traslado y descarte. Claro. La basura toda mezclada en un pozo enorme lo que genera un montón de problemas. Sí. ¿Y qué tiene que ver allí Techín? ¿Qué tiene que ver Techín? El tema es que, bueno, estamos hablando de 5 kilómetros de frente costero, desde el distrito de Avellaneda hasta el distrito de Quilmes, donde se originó ese predio que durante 3 años operó el SEAMSE, y el movimiento de suelo de la operación del SEAMSE estaba a cargo de una empresa que se llama Ciusa, que es una subsidiaria de Techín. Uh-huh. Bueno, durante mucho tiempo se creía que, bueno, era la solución el modelo SEAMSE. Se estableció un contrato por el cual durante X cantidad de tiempo se le permitía al SEAMSE operar en esa zona, rellenar hasta cierto punto. Bueno, esos límites se sobrepasaron, por supuesto, porque digamos, las leyes del gobierno lo establecen, y se extendió en altura y en extensión. La cuestión es que nos quedó un enorme pozo de 5 kilómetros de frente costero por 3 kilómetros de ancho desde la sería de este oeste. ¡Qué bárbaro! Y ahí se enterraron 50 mil millones de kilos de basura. Claro. Y hoy por hoy está, digamos, tapado con una carpeta verde desde el cinto. Se ve como un green de golf. Uh-huh. Hermoso, pero la verdad que tiene más de 200 pozos fracturados, estos pozos de piletones de líquido lixiviado, que es el líquido en lo que la basura termina, digamos. Claro. Venenoso, que si uno mira alrededor de los pozos, ahí el pasto está quemado, no hay posibilidad de que crezca nada, y de hecho los días de tormenta, cuando sube el nivel de las napas, que eso es otro agravante, ¿no? Porque estando tan cerca del río, está en la zona de inundación, estamos más cerca de las napas. Claro. Entonces, cuando sube el nivel, el líquido lixiviado desborda y se descarga directamente en el río, ¿no? Es un asco y es un peligro. Y es un peligro, claro, por todo lo que lleva, desde mercurio, en más y en menos, ¿no? O sea, claro. Es muy difícil determinar la cantidad de químicos que hay ahí, porque paradigma del movimiento del SEAMSE es la basura toda mezclada. Imagínese uno en la bolsa de basura en cualquier casa, va toda mezclada, eso en poco tiempo empieza a ser un asco, digamos. Nadie se quiere hacer cargo de eso. Uh-huh. Imagínate eso, pero multiplicado por millones, tirado en un pozo en las costas de Avellaneda y Quilmes. Claro, y Techín cobraba por hacer eso, digamos, claro, de alguna manera. Claro, lo peor es que todos le pagamos claro, por hacer eso, digamos. Claro, claro. Y además le cobraba también en unos terrenitos, ¿no? Sí, lo que hicieron fue, en principio, la legitimidad de la instalación de eso en esa zona es discutible, que viene de los años de la dictadura. Uh-huh. Hay casos de presión concreta de los militares para quedarse con tierras de antiguos porteros y viñateros de la zona. Hay aprietes clásicos de los conocidos que la dictadura llevó a cabo para quedarse con esas tierras, y después en la década menemista se legitimó eso, digamos, ¿no? Se legitimó legalmente y se negociaron tierras públicas para a cambio del trabajo de movimiento de suelo para seguir enterrando basura. Claro. En 1998 hubo un incendio interno porque el líquido lixiviado está compuesto de químicos que dan gases inflamables y se prendió fuego abajo de la tierra, por lo tanto los bomberos no podían operar, no había forma de apagarlo y los gases que se desprendían de esa combustión terminaron matando niños en las torres de Wilde. Claro. A partir de esa situación se genera la colectivo de las Madres del Dolor, que son las que como terminan funcionando como pivote para que la movilización barrial dé en el cierre del SEAMCE, digamos, ¿no? Entonces, en 2004 se para la operación, se cierra el SEAMCE, pero hoy por hoy los técnicos que trabajan en la, digamos, que trabajan dentro del SEAMCE no tienen precisión de cuándo se sanaría el suelo que todavía conserva esa bomba de gases y de líquidos debajo del verde, ¿no es cierto? Sí, sí. O sea, la remediación, como se le llama, si no me equivoco, no existió hasta ahora. Lo único que han hecho es poner una carpetita, que podría haber sido de césped sintético también, da igual, claro. Eso es forma parte del contrato de los años 70, 78. Ese contrato dice que, la mecánica de eso es que se para, cuando se termina de rellenar, se cubre con esa carpeta de tierra y pasto, parece, por supuesto, una planta, claro. Y la intención en el contrato era que ahí se tenía que destinar a uso público y construir canchas de fútbol, canchas de tenis, espacios recreativos. Obviamente que ahí arriba no se puede hacer recreación de nada, porque es un peligro. Sí, yo... y más teniendo en cuenta de que se pasaron de los parámetros, digamos, donde se permite hasta ponerle 20 metros, ellos rellenaron 50. Claro, sí, hicieron verdaderos cerros de basura. Sí, sí, es una sierra metida en el medio de la zona de inundación del Río de la Plata. O sea, en términos hidrológicos es una aberración total. Y bueno, ¿heredera de esa lucha es la Asamblea hoy de la Costa? Es heredera de esa lucha, ¿por qué? Porque la misma empresa Ciuta o los mismos... digamos, promotores del desastre, de golpe aparecieron con un plano para generar una urbanización en lo que es esa zona, ¿no es cierto? Entonces, eso despertó la alerta en algunos vecinos que habían estado en la lucha de las Madres de Wilde y se empezó a desconfiar de que ese suelo fuera posible usarlo para algo. Entonces empezó a averiguar, y resulta que, claro, como no se puede hacer nada arriba del suelo del SEAMCE, la única que les quedaba era usar la reserva natural, que es una reserva natural que fue declarada zona de recuperación ecológica en virtud del descontrol del SEAMCE, ¿se entiende? Claro, se entiende perfectamente. En 2002, 2003, concejales de Quilmes redactaron unos fundamentos interesantes, que lo plasmaron en una ordenanza que declaró zona de reserva ecológica y recuperación ambiental a toda esa porción que estaría entre lo que es el SEAMCE y el río. Todavía unos 200 metros de tierra por 5 kilómetros de frente costero, que conserva un bosque nativo ribereño y que es un área de recuperación, un área donde decanta el agua de la inundación y por el trabajo natural de las plantas, trabajo que hace la naturaleza por nosotros sin cobrarnos ningún dinero, esa zona fue preservada. Ahora entonces, lo que esta empresa Ciuta o Techín, para decirlo claramente, lo que propone es urbanizar, meter en esa fracción que hay entre el SEAMCE y el río, meter una ciudad para 75.000 personas en tránsito. Esto lo ofrece en nombre del progreso, de generación de puestos de trabajo, en fin, un montón de pautas de marketing que suenan muy progre, pero en realidad la garantía de más problemas, porque imagínate 75.000 personas en tránsito, implica un montón de basura nueva, un montón de desecho cloacal nuevo, un montón de tránsito de vehículos. Sí, aparte, digo, esta propuesta de urbanización, yo creo que también juega con el valor de la palabra, donde hay otros actores empujados a la pobreza que están pidiendo la urbanización de sus barrios. Entonces, claro, totalmente, es una tergiversación permanente del discurso para hacer un enorme negociado. Los mismos tipos, o sea, para... digamos, en lugar de llamar a un concurso de propuestas abierto, digamos, a la comunidad de arquitectos, por ejemplo, ellos son un equipo, de un colegio de arquitectos que es llevado adelante por dos personajes que son los mismos tipos que impulsaron Formadero, digamos. Claro, en claro. En la época menemista se ubicaron en roles de gobierno que les permitieron generarse las condiciones legales para hacer Puerto Madero, digamos. Mm. Y ahora son los mismos que planearon el Nueva Costa del Plata. O sea, es siempre la misma gente que nos dio vuelta al bote, ahora viene a pretender que le agradezcamos. Son nuestros héroes, porque nos van a salvar con una ciudad nueva, ¿entendés? Como claro. Un discurso macabro, que si uno no le presta atención y en el cotidiano pasa, digamos, la gente compra. Sí, sí. Le vienen a proponer cines, salas de cine, 3D, o centros de convenciones, o como dicen ellos, convention centers, ¿no? Uh-huh. Claro, ya directamente, sí, sí. Ahora, ¿lo proponen en un espacio que ustedes se han propuesto preservar? No es que nosotros nos hemos propuesto preservar, es un espacio que está preservado por ordenanza. Ah. Por los mismos concejales que nos dijeron que esa zona es importantísima, porque no es el SEANCE el único foco de contaminación, está también el gasoducto del crudo del polo petroquímico de Dock Sud, hay una papelera enorme que tira su pasta de celulosa al río, al canal, hay también el desagote del canal Santo Domingo, que es el que trae toda la mugre del cordón industrial de Domingo, que ahí sí, ahí viene cromo de fábricas que hacen cromado, viene mercurio de curtiembre. De curtiembre, claro. Uh-huh. Viene, bueno, restos de detergentes y lavandinas varias, sí. De fábricas de tintas, de fábricas de... Bueno, es una realidad que no se supo contener en su momento y que ahora está mostrando los dientes. Sí, claro. Entonces, son varios los aspectos por los cuales ese pulmón verde que queda es importantísimo protegerlo. Claro. Lo que es tierras arriba, conurbano, tierras arriba, distrito de Avellaneda y Quilmes, y para lo que es también el hipotético caso de que ahí fuera a vivir gente dentro de la urbanización, se va a ir a meter en una bomba de gases. Sí. ¿No? Es un gran engaño, un gran timo. Lo que pasa es que ellos hacen las obras de ingeniería para preparar las condiciones para urbanizar y el precio del metro cuadrado se multiplica en dólares. Claro, absolutamente. Compran, digamos, adquieren esto o manejan estas tierras fiscales para multiplicarlo en dólares. Leopoldo, la vamos a seguir, pero antes, no sé si viste los avisos de esta semana pasada, me parece que son de Techín, justamente. Sí, los vi en la capital, sí, que ellos tienen como que... el kilómetro cero Buenos Aires. Sí, es eso quería yo saber, porque yo vi kilómetro 29.000, kilómetro 12.900, kilómetro no sé cuánto, de Techín. Sí. ¿El kilómetro cero será este desastre ecológico del SEAMSE? No lo sé, porque convengamos que Techín es el dueño del manejo del metal. Claro, sí, sí. América, digamos, es una empresa muy grosa. Por lo visto, por lo que dicen los carteles, nosotros somos el mundo. Sí, sí, es más, todas estas emprendimientos, digamos, de ingeniería, en algún momento estuvieron a punto de cerrarlo para quedarse solamente con los tubos sin costura, ¿no? Claro. Esa era la intención, hubo en algún momento, hace unos 10 años, hubo esa intención. Evidentemente no, han continuado con la labor de ingeniería. Pero me llama la atención esto, porque son el punto cero del desastre. Somos el centro del mundo, es para estimular el orgullo argentino. Ah, nada más que eso. Para mí es por eso. Está bien, está. Digamos, qué grosos que somos. Qué grosos que somos. Kilómetro cero de Techín. El kilómetro cero está acá, en el obelisco. Bueno, Leopoldo, la seguimos en algún otro momento enredando las mañanas. Si te parece, siempre habrá alguna cosa que traer a compartir en las mañanas aquí, ¿sí? Sí, sí, más vale. Esto es una cuestión de todos los días, así que estamos hagamos un contacto semipermanente porque está buenísimo para informar las últimas novedades. Yo invito a que el que quiera se pueda meter en Facebook, poniendo No a la Entrega de la Costa, en Facebook sale, y poniendo en YouTube también, y en Google también, No a la Entrega de la Costa, Quilmes, Avellaneda, es como la puerta de entrada para entrar un montón de cositas y para conocer esta reserva natural que la verdad está buenísima y cada vez la estamos conociendo mejor, y bueno, es eso, conocer para defender. Buenísimo, Leopoldo, muchísimas gracias. Te mando un abrazo. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, estuvimos así comunicados con Leopoldo de la Asamblea de la Costa, allí en Bernal.